Pues nada, gracias a todos por estar aquí presentando el informe y presentando un poco la comisión de Horizonte de ESCO. Nosotros estamos en la campaña estatal por el cine de los cines, que está también aquí en Barcelona, pero en Valencia también está la campaña y en Madrid hay otras organizaciones. Y nosotros trabajamos fundamentalmente con el tema de esto que pasa a las personas migrantes en el Estado español, ¿no? Esto que pasa a nivel de represión, de control, todas las violencias que sufren. Entonces es verdad que con los territorios hay CIE, como aquí en Zona Franca, sobre todo intentamos hacer denuncia por la existencia del CIE y también denuncia de las situaciones que pasan dentro, ¿no? Las aplicaciones de derechos y libertades sistemáticas que suceden. Pero ¿qué pasará? Nuestra mirada como campaña también va más allá, ¿no? Cuando estamos aquí sabemos que la represión que sufren las personas migrantes no solo tiene que ver con un internamiento de un CIE, sino también con las propias fronteras, ¿no? La existencia de las fronteras ya determina un tipo de personas que pueden cruzar perfectamente las fronteras y es un trámite súper fácil y un montón de personas a quienes es imposible pasar por ese espacio, ¿no? Y tienen que hacer rutas cada vez más peligrosas. Entonces, bueno, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con toda esa burocracia y todo ese dinero que ingresa a los estados y las empresas a través de trámites de condiciones de trabajo, de visados, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las redadas contra el silencio, pero también con la persecución que se hace ya directamente en determinado tipo de personas, ya no se los hacen en la calle, sino lo estamos viendo con su permanencia práctica, ya que la gente la está llamando por teléfono para que vaya a la batería, una de las baterías que tienen y les deportan, tiene que ver con las deportaciones y tiene que ver también con las revoluciones. Entonces, bueno, en este marco de campaña que vemos que esta problemática es muy compleja porque tiene que ver ahí el campo del futuro de los estados, de las empresas, etcétera, y de las leyes. Entonces, bueno, pues ahí surgió la idea de bajar a Melilla como campaña y ver qué estaba pasando en Melilla, ¿no? Estábamos escuchando constantemente una cantidad de violencia y una cantidad de situaciones que a todas veces no se pueden sostener. Y bueno, decidimos bajar y decidimos organizar esta comisión de legislación de derechos para hacer un informe también y poder llevar una constancia de denuncia de qué pasa en la vida con la gente. Entonces, bueno, la idea de ahora presentarlo a las distintas compañeras que han coordinado los puntos de Limaya, con temas de asilo, qué pasó en el CETIO y con menores de Emilia, con los visitados las compañeras y luego, pues, bueno, la idea también de hacerlo participativo y todas las preguntas y todas las cuestiones que hay en el CETIO, pues que fuera una cosa más compartida, ¿no? Entonces, pasamos con el tema de la valla. Vale. Buenas tardes. Si no seguí diciendo, y así hablamos un poco más alto, a mí me toca hablar un poco de la situación en la valla. No en la valla, sino qué es lo que pasa en bordados de la valla y de qué manera están trabajando tanto la policía, las fuerzas de seguridad marroquíes, como la policía de la Guardia Civil Española. ¿Y cuáles han sido? Sobre todo nosotros, lo que ha venido pasando en los últimos tres meses, lo cual no es casual, ha sido un momento de redefinición de los acuerdos entre Marruecos, la Unión Europea y el Estado español, en tanto que después de todo lo que pasó, la situación de Ceuta, de las 9.000 personas en la Peña del Tarajal, posteriormente Marruecos de alguna manera estuvo presionando para, si se quería, hacer un control migratorio en la zona de Marruecos para que la gente no llegara a poder dar el salto a la valla, y de alguna manera estuvo presionando al gobierno español para que hubieran unos acuerdos económicos que han llegado. Entonces, en el marco de esos acuerdos económicos es que se ha producido un aumento de la violencia por parte del gobierno, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y de alguna manera se está viendo de manera clara cómo el Estado español está sacando hacia afuera el control de fronteras para poder realizarlo sin o con una mayor violencia, de alguna manera, en tanto que la impunidad en la zona marroquí es mayor que la zona en Melilla, porque no es que no haya impunidad y no es que no haya violencia en la zona en Melilla, ¿no? Varias cosas. En la zona de los campamentos del Monte Gurugú, se ha detectado y manifestado como, primero una aclaración, que digamos que esto está pasando ahora no significa que no haya pasado, ya ha pasado durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Simplemente nuestro trabajo consiste en ver qué es lo que está pasando en estos últimos meses, en los que además el gobierno está hablando clarísimamente cuáles son sus intenciones y lo que pretende, ¿no? Entonces, respecto a la policía marroquí, principalmente lo que se refiere al Monte Gurugú, que son los asentamientos, los espacios donde está la gente viviendo hasta que logra dar el salto a la valla, hay que decir que ha aumentado la presión por parte de la policía, el acoso policial, están subiendo cada 3 días, están desmontando campamentos, están quemando pertenencias, están agrediendo y realizando operaciones muy fuertes contra la gente. Incluso hace 5 días tuvimos noticias de que murió una persona fruto de una intervención de las fuerzas marroquíes, que golpearon a la gente, salió corriendo y acabó cayendo por un barranco. Lo cual es absolutamente grave. Ha habido muchas personas que han muerto en este predio a la valla, ¿vale? Lo que pasa es que es muy difícil contabilizar las situaciones. Las organizaciones locales hablan de entre 5 y 7 muertes en los 2 últimos meses, lo cual es absolutamente grave. Luego plantear que ha habido como un cambio en el sentido de que el gobierno está dejando entrar a la policía marroquí de la zona interna de la valla para que sea la policía marroquí la que baje a golpes y a palos a la gente de la valla y la devuelva de manera ilegal. Esto que se habla de las devoluciones en caliente son simplemente devoluciones ilegales porque no está respetando, digamos, la normativa, porque se debería hacer un procedimiento, digamos, administrativo para poder devolver a esa persona, ¿vale? Y en todo caso, no podrían devolverla a un Estado sobre el cual hay constancia de que está torturando y maltratando a la gente en el momento en que se devuelve, ¿no? O sea, un poco estos son los puntos más principales de lo que está pasando en la valla. Hay un vídeo el del día 18 de junio en el que se ha podido ver que está colgado de la Asociación Prodein, que es una asociación que trabaja en Melilla, en la que se ve claramente cuál es la situación y de qué manera actúan. Respecto a la policía española, principalmente decir que ha habido en los últimos meses como 4 intentos de salto y entradas, en las cuales en todas ha habido represión por parte de la policía. Decir que se han utilizado, por ejemplo, gases lacrimógenos directamente a la cara de la gente cuando está en la valla, golpes con las porras de manera brutal y agresiones desde el momento en que cruza la valla hasta que son devueltas. La práctica ha sido intentar recoger a la gente y devolverla. Ha habido gente que ha logrado pasar, pero la mayor parte ha sido devuelta. De hecho, más o menos tenemos el cálculo de que 270 personas han sido devueltas de manera ilegal desde el pasado 31 de marzo. Digamos que es una práctica ilegal sistematizada por parte del gobierno español. Otro punto importante es la instalación de una nueva valla de concertinas en el territorio marroquí. Es decir, la valla ahora tiene como 2 partes, ¿vale? Digamos, en la zona del Estado español, en la zona más exterior, más cercana a Marruecos, hay una fila de concertinas que son cuchillas que dañan en gran medida a la gente que intenta saltar la valla. Lo que ha pasado ahora es que a 50 metros se está construyendo una valla de 3 metros, fruto de estos nuevos acuerdos económicos, la cual estará llena de concertinas de arriba abajo y será el primer salto que tendrán que dar las personas para lograr realizar su viaje de tránsito migrante, ¿no? Lo cual, pues, cuando visitamos Melilla, estará en plena construcción y los efectos se irán viendo cuáles serán, pero obviamente serán graves. Otra situación de violencia en la valla importante que queríamos destacar tiene que ver con la situación con las porteadoras. Las porteadoras son, en gran medida, son mujeres marroquíes en situación precarizada que hacen el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos y pasan mercancía, digamos, consigo misma. O sea, llevan muchísima mercancía, 30, 50 kilos consigo mismas, a cambio de un poco de dinero. Es una situación de un colectivo, de un trabajo especialmente precario, y lo que está pasando es que la Policía Nacional está actuando de una manera, o sea, que poco importa, hubo una situación, un apelotonamiento y hubo muchísimas cargas policiales, salió los medios de comunicación, pero en el tiempo en que estuvimos vimos cómo trataban simplemente, o sea, gestionaban el paso de la frontera con las porras en la mano, con una conducta verbal muy agresiva contra estas mujeres, incluso en un momento dado que se produjo como un apelotonamiento normal en un tránsito fronterizo, donde además es un tránsito comercial, lo gestionaban de manera agresiva y llegaron a golpear a varias de estas mujeres y también de otras personas que también hacen este paso. De alguna manera la situación. en la valla de absoluta legalidad, excepcionalidad, y si de lo que estamos planteando con este informe es la ilegalidad, sobre todo a nivel de malos tratos, de tortura que han bordado de la valla, sobre todo también en lo, todo lo que tiene que ver con las expulsiones ilegales. Como si el gobierno está expulsando ilegalmente a una gran cantidad de personas y esto no pasa nada, eso tiene un nombre, y es un delito de prevaricación que parte del ministro interior y va hacia abajo en el sentido de que están aplicando la ley de una manera absolutamente incorrecta porque entienden que lo pueden hacer porque en el fondo no está pasando nada. Y bueno, así un poco serían los principales puntos de lo que tiene que ver con la valla. Vale, pues continúo la siguiente intervención. Lo que veremos es que después de que se por cartera, o incluso por puestos fronterizos habilitados, se llega al CEPI, en caso de ser mayores de edad, o familias con hijos acompañados. En caso de ser no acompañados, como bien explica la INOA, tienen otro itinerario, pero lo vamos a centrar en este, ¿vale? ¿En qué pasa con estos adultos, estas familias con niños? ¿Dónde van, no? Pues van al Centro de Estancia Temporal de Extranjeros, que se creó en 1999. Tenemos ahí un centro en Melilla. En el momento está el número de plazas que tiene previsto legalmente son 480. Sin embargo, en el momento de nuestra visita encontramos en torno a 1.600 personas. Solo el número de niños ya prácticamente cubriría las plazas oficiales, es decir, había unos 435 menores, las plazas oficiales 480, insisto. Esta situación de saturación, más otras dinámicas que puede haber internas, y que en última instancia son simples responsabilidad del gobierno, hace que los más vulnerables sufran las consecuencias de forma más dramáticamente, ¿no? Pensemos que hay diversas personas, por nacionalidad, por supuesto, y por edad, pero también de distintos perfiles desde el punto de vista de la protección internacional. Refugiados, personas que vienen de trata, personas que vienen de guerra, niños, ¿vale? Me quedará luego ir en un poquito más en esto, en cuáles son las figuras, y cómo se está tratando un poco el reconocimiento internacional. Pero de lo que yo me ocupo aquí ahora es de hablar un poco de la situación del CEPI en tanto que espacio en el que se comparte la colectividad y la vida. Lo que encontramos es que en esta situación de saturación conviven tres formas o tres soluciones habitacionales. Igual algún compañero aquí ha pasado por esa experiencia y nos puede contar un poco más. Lo primero que hay son los módulos diseñados en origen, son módulos, habitaciones para seis personas en literas que cuentan con sillas y con unas condiciones muy limitadas, mínimas. Luego hay toda una serie de soluciones que a pesar de estar dándose durante meses, siguen presentándose de forma totalmente precaria. Instalaciones completamente peligrosas e improvisadas. Destacamos dos, tiendas de campaña militares con literas en el interior separadas por cortinas y en segundo lugar un habitáculo que estaba diseñado para otros usos, tipo escuela y tal, que se ha convertido en un gran dormitorio para 70 personas separadas unas de otras por mantas. Podéis imaginaros que esto supone un riesgo para la intimidad personal, por supuesto, que no da ninguna garantía para la seguridad de las personas ni de los objetos. Y que incluso esto supone un grave riesgo, pensar en situaciones de incendio o pensar que hubiera algún tipo de conflicto y tuvieras que atravesar prácticamente, ¿no?, como 35 literas hasta que llegas a donde se está produciendo el problema, ¿no? Claro, esto genera que tengan muchos problemas, insisto. Es un problema directo del responsable, que es el gobierno, por permitir estas situaciones. Pero ahí dentro se producen todo tipo de robos y otro tipo de problemas. Otra, el CEPI, para que os hagáis una idea, se encuentra en las afueras de Melilla, en la carretera Panzana, y lo que encontramos es el cauce del río Seco, que se presenta totalmente contaminado y lleno de basura, y la explanada del CEPI, que es un aparcamiento igualmente lleno de basura. Es un sitio por donde transitan y juegan multitud de niños. 435 que hay en el CEPI pueden estar circulando por ahí. Hay que denunciar el abandono completo por parte de las autoridades locales. Imaginaos cualquier calle del territorio que nunca se hubiera limpiado y que tuviera un nivel de densidad tan importante, ¿vale? La responsabilidad de las autoridades locales y su intención no lo sabemos. Por medio no es, porque justo al lado hay un campo de golf que, a pesar de ser un secarral, está verde y perfectamente limpio, ¿no? Y con sus vallitas internas para separar perfectamente lo que sabe verde y lo que no sabe verde. Encontramos deficiencias dentro del CEPI ya atendiendo a lo que es en los servicios más básicos. En traducción, solo dos traductores cuando hasta hace poco ha habido más de 2.000 y pico personas. El traductor es la figura principal ante la ausencia de cualquier otro protocolo de que una persona pueda expresar cuál es su situación y pueda hacer valer sus derechos. Lo que nos vemos es una situación de saturación. Atención psicológica, a cargo de Cruz Roja, nos hemos encontrado graves deficiencias en la atención e incluso diagnósticos insuficientes, hasta el punto que derivaciones alternativas han dado con diagnósticos que en principio se habían dicho en Cruz Roja que no había ningún problema, eran lágrimas de cocodrilo. En las derivaciones se han encontrado casos psiquiátricos y depresiones graves. Pensar que son personas que vienen de trayectorias muy duras, del propio peligro migratorio de la situación de la COVID, que incluso la situación del estrés puede ser muy grave para la persona porque supone una ruptura de sus expectativas vitales, ¿no? Finalmente, en el CETI, como en cualquier ámbito de nuestra sociedad, se dan actitudes racistas y homófobas. Esto es especialmente más grave porque el gobierno, la situación en la que impone a estas personas, les lleva a una situación de competencia por la propia saturación y por una convivencia forzada. Esto genera toda una serie de problemas. Hay personas que no, que primero, no todas las personas deberían estar tanto tiempo en el CETI porque es demasiado, lo contará luego Irene. Y en segundo lugar, hay personas que no podrían, que no deberían estar ahí, hablando sobre todo de situaciones LGTBI, porque están conviviendo con valores y actitudes similares a los que están en su momento en su país. Pero insisto, de nuevo, la responsabilidad gubernamental por permitir estas situaciones. Y la situación de la infancia no es especialmente dramática al no contar con especialistas que se puedan hacer cargo de los niños. Todo esto es lo que dice el informe, y no me voy a responder mucho más, porque seguro que es mejor pasar las preguntas. Simplemente cerrar con unas cuestiones clave. Y es, de nuevo, el mensaje: la saturación no exime del cumplimiento de los derechos humanos y de las leyes. El gobierno es el responsable. No vamos a entrar en a qué se debe esta dejación en el CETI. No vamos a entrar en cuál es el papel que cumple la Real en el Monte Burugú, que al no haber vuelta atrás, porque lo que hay detrás es el desierto, no quedan tantos desesperados. Que curiosamente generan impactos mediáticos en los que la representación mediática de los saltos no se corresponde con el motivo o con la forma de entrada de la persona que está en el CETI. La mayoría de las 1.600 personas que hemos encontrado en el CETI han entrado por puestos con tarifas habilitados, no han entrado saltando la valla, por mucho que el gobierno decida poner problema ahí. No vamos a entrar tampoco en el negocio de la tecnología de frontera, de cómo fondos europeos son destinados a empresas y en una red compleja que en última instancia sirve para vulnerar a las personas mediante cuchillas y otros dispositivos de frontera. Donde sí vamos a entrar y donde no vamos a salir es el marco de los derechos humanos. Y desde este marco no vale declaraciones vacías. El reconocimiento necesariamente para que se garantice efectivamente requiere voluntad, pero la requiere recursos. La Europa, de los valores y de las grandes declaraciones, no se corresponde con sus prácticas, precisamente es con las prácticas con las que se está construyendo esta nueva ciudadanía y estas nuevas repertorios que nos están mostrando. Lo que nosotros hemos visto en nuestra observación es que el gobierno, por activa o por pasiva, vulnera la legalidad y los derechos humanos. Por activa, como en la valla, o cuando cierra los ojos a lo que sucede en Marruecos, y también cuando deja el CETI abandonado a su suerte sin recursos de financiación. Han querido hacer como un poco de hincapié en la figura de, como puede ser aquí, los refugios, las víctimas con el trata, porque si entendemos que ninguna de las personas debería pasar todo lo que supone, la violencia de la valla, de CETI, lo que es una estancia prolongada en el tiempo de estancia y todo lo que puede ocurrir después, en el caso de estas personas, entendemos también que es una figura que la tendría que proteger y que nos están cumpliendo. En el Estado español, a pesar de que en todos los lugares, una de las en las que hay mayor llegada de personas, el número de solicitudes de asilo y de concesiones de solicitudes de asilo no se corresponde con esas cifras. De hecho, es el número de solicitudes de asilo que se concede en el Estado español está muy por debajo de la media europea y muy, muy por debajo de algunos países como Italia, que casi duplican las cifras españolas. En ese sentido, Melilla no está muy apartada de esta realidad y bueno, más bien es como bastante más escandaloso lo que está ocurriendo ahí. Desde el último año, más o menos, empezó a haber como más presencia de población siria en Melilla, tan solo ha habido 9 peticiones de asilo, lo cual también es bastante curioso, teniendo en cuenta que parte de la superpoblación del CETI, que comentaba Cristian, viene por todas esas personas que han venido a vivir en un conflicto armado y que han llegado de alguna manera a Melilla. En el momento en el que se encuentran en Melilla, el proceso de asilo al que pueden acceder, o el proceso de protección internacional que pueden acceder, se da de una manera bastante distinta a la que se daría en la península, en el sentido en que en cuanto piden hacer la península de Tiro en Ceuta o en Melilla, eso les condena a quedarse en estas ciudades autónomas, porque el Estado español, cuando se firmaron un acuerdo de Schengen, hizo una cláusula, y entonces en virtud de esa aplicación de esa cláusula mal aplicada, en lugar de ser trasladado a la península, pues a lo mejor en 6 meses, pues se ven en la situación de que hasta que no se les permita, no se van a ser trasladados a la península. Esto lo provoca que mucha gente no hace de Melilla, sino que espera ser trasladado a la península para, una vez allí, una vez aquí, poder hacer la solicitud. Y esto supone que en muchas ocasiones vienen, o sea, las personas que hacen estas personas en situación irregular, lo que se podría suponer una expulsión o una deportación, una vez en el territorio peninsular, ¿no? Por otro lado, si se han dado desde usted a la península, no mantienen una pauta, no están protocolizados, son completamente arbitrarios y no tienen los mecanismos suficientes de garantía de cuando hay una situación que merezca una atención especial, hacer el traslado, ¿no? Estos protocolos, además, pues, no hay un protocolo de situación urgente, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es lo que estábamos pensando, ¿no? Por todo eso, creemos que el acceso al procedimiento de asilo, desde la detección de todas las situaciones que han podido vivir, la información que se le da a la gente sobre cómo funciona el proceso de asilo, qué derechos tiene, cómo pueden ejercer sus derechos y qué es lo que va a pasar cuando pidan la solicitud, todas las condiciones, o sea, todas las fases por las que pueden pasar, no se está dando esa información. El paciente es suficiente, quedan condiciones muy precarias, también debido a las condiciones de acceso al CETI y a las condiciones de las que, bueno, también el personal que trabaja en el CETI, las condiciones de las que trabaja, el acceso personal y la cantidad de gente que hay aquí, ¿no? Luego, en todos los espacios de asilo, también quería destacar como dos casos especiales, que son, por un lado, todos los espacios de asilo por temas relacionados con su orientación, identidad sexual o de género, un poco apuntando lo que comentaba ya su compañero, que en muchas ocasiones pues huyen de sus países pues por violencias que vienen provocadas por estos motivos, y una vez en el CETI, esas violencias se siguen ejerciendo. Es un espacio tan cerrado en el que tiene que convivir, no es un espacio como el resto de la sociedad, libre de discriminaciones y libre de violencia, ¿no? Y en ese sentido, también la otra figura sería con nuestra persona. El otro caso que queríamos destacar es el caso de las mujeres. Y aquí entran como varias categorías. Por un lado, las mujeres, sabemos que la violencia, la seguridad de las mujeres durante el periodo de violencia discriminatoria no está garantizado. En la violencia, de ellas son múltiples. Una vez que llevan a Melilla, no existe una atención especializada que pueda abordar de una manera, pues una manera un poco integral todo lo que puede suponer para una mujer haber vivido todo esto, ¿no? Por otro lado, también mujeres que han vivido en sus países por motivos relacionados con el género, con violencia sexual o en casos de conflicto, la protección de sus cuerpos como armas de guerra. Y sin embargo, la forma en la que el Estado aplica la legislación lo que mantiene es que al no ser las autoridades públicas de sus países las que están provocando esta huida, sino que son sus comunidades, pues se para un poco en eso para no conceder así. Y por otro lado también el caso de las mujeres que llegan a Melilla, que muchas de ellas son víctimas de trata o sea, han vivido desde la situación sexual antes de llegar a Melilla, ya están viviendo también en Melilla o son víctimas de trata. En el caso de las víctimas de trata, no se hace una detección tampoco de la trata de la y por lo tanto no hay ninguna forma de protección de ser mujeres, que muchas veces también tienen que convivir dentro del CEPI con personas que forman parte de esa red de trata, o personas que las explotan sexualmente, o cualquiera de las figuras que están dentro de todo el entramado de la trata, ¿no? El Estado lo que está haciendo es para garantizar la protección de las mujeres víctimas de trata, hay como dos vías, ¿no? Mira, por un lado, la vía de la protección internacional, de la asilo, o la protección subsidiaria, y por otro lado, lo que dispone la ley extranjería. Lo adecuado sería que fueran por asilo, porque es una protección mucho más integral y que aborda las necesidades de esta violencia. Sin embargo, el Estado lo que está haciendo es remitir todas las peticiones a la ley extranjería, que condiciona la protección de las mujeres a su colaboración con el Estado para denunciar denunciar a la red de trata, ¿no? Es que pone en peligro para sus vidas, para su integridad, para las vidas y integridad también de sus familias en sus países de origen, y también un peligro de que en caso de devolución vuelvan otra vez a la red de trata, con lo cual vuelvan a reaccionar como si tuviera la deuda, que no se paga la deuda anterior. Acabo ya, lo único que queríamos también concluir es que la detección, evaluación y protección de las víctimas de trata pues tampoco se hace correctamente, y por todo esto lo que sí que queremos es que el Estado garantice la protección de todas estas personas, ya que el Estado ha firmado acuerdos internacionales y tiene unos compromisos en relación a las personas refugiadas, los solicitantes de asilo y a todas las figuras de sector protección y no los acciones. Y lo que no queremos es que en ningún caso la política de frontera se imponga como se está imponiendo ante la protección de las personas, el respeto de sus derechos y el derecho a migrar de todas las personas. Yo voy a intentar explicar así muy brevemente y voy a intentar no meterme en lo jurídico de la cuestión, sino explicar un poco cuál es la situación social de los menores acompañados, ¿no? Y hay que decir que Melilla, por lo que es, ¿no?, que es una colonia española en territorio marroquí o territorio africano, se convierte como en un lugar clave de transición migratorio, ¿no? Y evidentemente pues, esta transición migratoria no está exento de la migración infantil, la movilidad de los niños que hacen el viaje migratorio solos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estos niños llegan al territorio español, en teoría, en la práctica también en realidad, entran dentro de la legislación de lo que es la protección de la infancia, no dentro de la lógica o con el marco jurídico de lo que es extranjería, a pesar de ser extranjeros. ¿Por qué? Porque se supone, ¿no?, que la Constitución española ratifica que existen convenios internacionales, como pueden ser los convenios de los derechos del niño, y también tiene la ley del menor, que dice que un menor, ante todo, es menor por encima del hecho de que pueda ser extranjero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué de repente estamos hablando de infancia y contextos migratorios cuando en realidad no debería ser así? Lo que pasa es que cuando los chavales entran en el territorio, se supone que es el Estado, o en este caso en España, como son las ciudades autónomas, las ciudades o las autonomías, las personas encargadas o las responsables de garantizar esta protección, este bienestar y acoger a los chavales, los chavales son dedicados al sistema de protección y son agravados en centros residenciales. ¿Qué pasa? En el caso de Melilla, completamente. En el caso de Melilla, aunque se pudiera extender, porque no es particular de lugar, pero bueno, ya estamos hablando de Melilla, hablamos de Melilla, ¿no? Es que los centros de acogida tienen una lógica muy institucional donde se sobrepone por encima del valor educativo y el pedagógico, todo el tema de la seguridad, del control, eso que hace, dificulta un montón en el mundo educativo, y los chavales tampoco es que vamos a ver que se sientan muy a gusto en el centro. Más allá de lo que es la vida cotidiana del centro, que puede haber como una desatención, un menosprecio hacia el chaval y su situación emocional, a cómo el chaval está viviendo este proceso migratorio, migratorio, ¿no? Que es que se está dejando la familia detrás, está buscando una serie de responsabilidades que en realidad serían del adulto, según, sobre todo según occidente, pero bueno, que también serían del adulto, ¿no? Que es como responsabilizarse de encontrar trabajo, de poder devolver un poco de dinero a casa, tal y demás. Aparte de encontrar que no hay una acogida que responda muy bien a la comprensión de lo que está diciendo el padre en este momento, serán irregularidades como que los centros o lo que son las entidades tutelares no están tutelando de manera inmediata de los chavales. Eso que hace que se vean en un limbo, durante un tiempo se vean en un limbo donde nadie es responsable de los chavales. Se me dice que si le pasa algo, haya cuidado, ¿no? Antes castigo. ¿Qué pasa también? O en Melilla lo que ha pasado y entonces lo que ha creado o lo que ha contribuido a crear cuál es la situación actual de Melilla, es que durante mucho tiempo la delegación de gobierno regularizaba a los chavales, porque evidentemente la ley dice que los chavales son igual que cualquier chaval aquí, eso significa que un chaval no puede estar en situación irregular, se le regularizaba, pero al llegar a la mayoría de edad se le extinguía la tarjeta de residencia. Es lo que hacía el chaval, evidentemente, ¿no? Aguantarse lo que supuestamente se tenía que aguantar en este centro, ¿no? Para poder conseguir un objetivo, que era la tarjeta de residencia, y que era lo que le iba a permitir pasar al territorio peninsular de una manera más segura, que es pues no exponiéndose debajo del camión, o en la patera, o esas formas de movilidad, ¿no? Que en realidad son bastante peligrosas. ¿Qué ha pasado con ello? De las tarjetas residenciales durante un tiempo ha habido una huida de decenas de chavales del sistema de protección. Los chavales se encuentran en situación de calle, y evidentemente con la situación de calle les afecta pues, una serie de violencias, ¿no? De supervivencia callejera, como puede ser la trata, la mendicidad, el hambre, la asistencia sanitaria brutal, viven en el puerto, ¿no? Esperando a ver cuándo pueden meterse debajo de un camión para poder pasar a la península. O sea, al fin y al cabo, el no cumplimiento o la interpretación parcial de una ley que supuestamente es bastante protectora, lo que hace es exponer y crear una desprotección brutal, porque además luego están muchos chavales a migrar de la manera que tienen que migrar, que es debajo de los camiones. Entonces, lo que pasa es que a pesar de que no haya una legislación en clave criminal, ¿no? Porque si analizamos la ley extranjera, se puede ver una lógica donde el tratamiento hacia el extranjero es un poco la lógica criminal, en teoría en la infancia no la hay, pero la realidad es que la aplicación o la práctica, en la práctica existe esa lógica de tratar al menor extranjero primero como extranjero y después en todo caso como menor. Entonces, desde un poco desde analizar esta situación de Melilla, ¿no? lo que pide en realidad es que se investigue por qué hay tantos niños en la calle expuestos a esto, ¿no? A la violencia, a la delincuencia, al consumo, a todo lo que es la situación de calle. Y se pongan remedios urgentes para solventar lo que es la exposición brutal de violencia que tienen ahora los chavales en la calle. Y también invitar a lo que son las entidades estelares, tanto de Melilla como de la península, a una colaboración para que deje de haber de alguna manera que está, bueno, para liberar un principio de realidad, que sea que por lo menos los chavales no hagan su viaje migratorio en esas condiciones porque nos estamos exponiendo a muerte, literalmente. Y eso significa, en definitiva, y para acabar, cambiar la mirada hacia lo que son los menores acompañados y dejar de tratarlos como esta población extranjera que ni siquiera es de aquí, ni siquiera es nuestra, y verla como lo que son, que son en realidad niños, en una situación de vulnerabilidad total. Bueno, ya para acabar, el último punto que tocaremos, en realidad es un punto que no pensamos tratarlo. Es decir, a priori cuando fuimos allí no teníamos pensado trabajar el tema de la asistencia sanitaria a personas extranjeras en Melilla, porque nuestro marco inicial no lo teníamos. Lo que pasa es que estando allí, estando en la explanada del CETI, de repente nos llegaron dos situaciones ante las cuales decidimos actuar como prisión, porque entendimos que eran absolutamente graves y flagrantes. En la primera de ellas, que responden a la situación de cómo desde el hospital de Melilla y excluyendo aún más a las personas migrantes de la sanidad, que el resto del estado. El primer caso es el caso de un chico que lleva 5 años residiendo en Melilla, que tuvo una fractura, bueno, le fracturaron la rodilla, o sea, él no, la rodilla, la tibia, en el momento en que le vimos estaba con una herida abierta, con la pierna infectada, y nos dijo que había ido infinidad de veces al hospital y que le habían, digamos, le habían echado del hospital. Según la legislación, ya sabemos que hay una parte jurídica con las personas migrantes, lo que tiene que ver con la sanidad, la atención de urgencia sea legal, sí o sí. ¿Vale? En este caso, se hizo un acompañamiento, lo primero que pasó fue que intentaron hacer que se hiciera un compromiso de pago por parte de las personas que lo estábamos acompañando o por parte de él mismo para intentar disuadir que entrara al hospital, y luego el trato desde el primer momento fue absolutamente eficiente, en el sentido de que lo único que hicieron fue ponerle unos antibióticos y volverle a poner en la calle, con una isla abierta y con posibilidades de que si no se le hace la operación y si sigue en esas condiciones podría llegar a abandonarse. Pues es una situación ante la cual el hospital de Melilla, sin más, está echando a este chico a la calle, y en este caso todavía no hemos conseguido que sea atendido con las garantías, y estamos trabajando en la interposición de una posible querella por estos hechos. El segundo, si cabe, es aún más grave. Es el caso de un chaval de 16 años con un sarcoma con, en la pierna, con metástasis, tenía 16 años y de alguna manera llevaban 20 días que se lo detectaron, lo sacaron del hospital y dijeron que es un chico que reside, sobre todo que estudia en Melilla, tiene mucha familia en Melilla, lo que pasa que es transfronterizo de alguna manera porque tiene también a su familia al otro lado, es decir, Melilla, digamos que está al lado de los pueblos, es decir, no es tan fácil definir de esta persona. En este caso, teníamos una situación tan grave, le dijeron que estaba muy grave, pero tuvo que ir a la sanidad privada para que le hicieran la diagnosis y posteriormente le decían que si fuera a un hospital en Marruecos. Una y otra vez le echaban del hospital en medio de la situación. En este caso se realizó un acompañamiento y finalmente hubo una entrevista con el director del hospital que después de mucha presión accedieron a admitirlo en el hospital, a la de Tratamientos y la trataba a Málaga, que es donde se tiene que dar la situación. En este caso son más graves porque las personas menores tienen el mismo derecho a la sanidad pública que cualquiera de nosotras. Es así, por ser menores. Es absolutamente grave y entendemos que uno de los puntos más graves que nos hemos encontrado es esta situación que además que van contando, o sea, el día que estuvimos allí, o sea, los días que estuvimos allí, que algunos estuvimos más o menos una semana, llegaban muchas situaciones de dificultad y la gente estaba desesperada sin saber qué hacer. Entonces está intentando organizar para apoyar, porque la gente, las organizaciones sociales de Melilla están saturadas y no pueden más, porque es una situación extremadamente grave la que están viviendo, ¿no? De alguna manera este encuentro también pretende un poco unir fuerzas para dar apoyo ante una situación de emergencia que entiendo que no es de Melilla, que es compartida y que es de analizar un poco más las consecuencias de esto que acabo de decir. Pues actualizar muy breve, porque ya nos hemos extendido mucho en el tiempo, como lo que sucede en Melilla no es solamente grave en Melilla, sino que nos incumbe a todas y está atravesando toda nuestra sociedad, ¿no? El Real Decreto de 2012 no significa solo la exclusión sanitaria de los extranjeros, sino la ruptura del sistema de sanidad universal, o por lo menos su pretensión. De facto implica que al expulsar a un colectivo de un servicio que hasta ese momento era universal, a la larga y desde cualquier otra lógica, ahora ha sido el criterio de los papeles, que en otro momento es el criterio de si trabajas o no trabajas o cualquier otro, implica la posibilidad de exclusión de cualquier otro colectivo según las necesidades del gobierno. En el caso de los extranjeros, lo que supone es la pérdida de la asistencia médica, y en caso de acceder a esta, a los servicios hospitalarios, se les impone un repago. Y decimos repago porque desde el 99 la sanidad no se financia ni a la seguridad social, sino mediante nuestros impuestos. Por lo tanto, cualquier persona que está aquí, aunque esto es un argumento que viene del neoliberal, pero es así, cualquier persona que está aquí ya está pagando sanidad, simplemente por consumir y vivir en este territorio. Después se reconoce muy vagamente y de forma arbitraria, que deja un espacio de impunidad absoluto para cada hospital y para cada persona, necesidades especiales que no se definen. Necesidades especiales que como mucho atañen al servicio de urgencia, por lo cual no cubre, que ofrecería todas las necesidades del proceso y las necesidades sanitarias en los distintos momentos, ¿no? De atención sanitaria, de relación a un centro de local. Bien, esto afecta vulnerables aún más, ¿no? En temas económicos, sociales o directamente el miedo, el temor que da a existir a un estilo de aparecer la policía, como ya hemos constatado por otras fuentes. En Melilla ni siquiera se cumple. O sea, mientras que en el resto del Estado lo que tenemos que hacer es intentar que se cumpla la legislación y buscar estos huecos para que a las personas las atiendan, en Melilla lo que encontramos es que institucionalmente hay un bloqueo y no se atiende a nadie. No se atiende a nadie, como bien ha dicho en los dos casos. En el primer caso, el compañero que tenía la tibia rota, se le estaba soltando un hueso encima de otro. Le diagnosticaron y efectivamente se le está soltando un hueso encima de otro. Aquí tienes tres amigos. Si quieres que te cure, meta más huesos. No solo no será la atención adecuada, sino que además, para hacerlo todavía más escatológico, a esta persona se pone encima de la mesa un compromiso de prepago, de pago, para ser atendido en estos servicios mínimos, insisto, de Betalina. En segundo caso, la administración directamente le dice a la madre de este niño, llévese a su hijo a morir a Marruecos. Estamos viendo casos en los que a los menores no se les da tarjeta, cuando están obligados por ley. El hospital no solo realiza la prueba diagnóstica, sino que le deriva de forma improcedente a un centro. Su salario de un mes, realizarle una prueba diagnóstica a su niño y le lleva de nuevo al hospital, el hospital se niega a atenderle y realiza una omisión completa del deber de información. Simplemente como pincelada, refiere a estos casos, estas situaciones, hablan de nuestra sociedad. Hablan de cómo el racismo institucional utiliza el criterio racial para determinar lo que ha de vivir de lo que ha de morir. El precio de la vida y el valor de la vida se determina en base a una lógica neoliberal. Ahora son los extranjeros, pero ya estamos viendo que estamos siendo otros en otros diversos ámbitos, como pueden ser Estados Unidos o cualquier otro ámbito de la vida. Por lo tanto, esto no es solo un informe de una situación que atañe a Melilla. Esto es algo que está atravesando transversalmente los valores de nuestra sociedad, las prácticas concretas de nuestros políticos y de nuestros funcionarios y en última instancia de todas las personas. Muy bien, pues antes de dar a preguntas, de intervenciones, ¿no? Que sería muy interesante que pudiéramos aportar. Sí, pues, o sea, vamos a dejar el estudio ejecutivo que ha conseguido a mí lo que lleva y luego el intendente está colgado también el informe para que quiera leerlo pues, más sustancialmente cuando pueda. Luego que la página también estará, pues si no. Sí, que está allá. Está allá. Pues, bueno, por eso, Cris, pues si los derechos humanos no pasan muy bien de toda la humanidad, ¿no? Pues, en realidad, que se vulnere y que haya personas que solamente las violencias se atañen a nuestra comunidad. Cambiar el chip y la idea de proteger la idea de este informe, llevarlo y intentar hacer que se la presentación, la denuncia pública y el máximo que podamos.